Nos llegó una noticia de esas que nos vienen en general desde lugares cercanos, de La Plata, desde Rosario. Nosotros de a poco estamos empezando a abordar la situación de la gente que está privada de su libertad y la manera en la que son tratados o maltratados y en la manera en la que muchas veces directamente son asesinados de alguna u otra manera por desidia o por mano del poder. En Catamarca hay una noticia que dice que 4 jóvenes murieron en la alcaldía, y la verdad es que quisimos charlar con alguien de por allí y la llamamos a Claudia Tuna, que es una artista independiente que seguramente nos va a ayudar a contar lo que sucedió, que es un hecho además que tiene movilizado a buena parte de organizaciones políticas y sociales de aquel lugar. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Fernando Tebel y María Eugenia Otero, estamos aquí haciendo La Retaguardia. Buenas noches, muchas gracias por comunicarse y por de alguna manera apoyar esta lucha, ¿no? Que ahora nos toca vivir con estos chicos. La marca es muy triste, las cosas que nos pasan, el poder. Claudia, nos está tratando. Claudia, te pedimos si puedes elevar lo más posible tu tono de voz porque te escuchamos muy bajito. Bien. Contanos concretamente qué sucedió con estos 4 chicos. Sí. Ahí está, ahí te escuchamos perfecto. Ahí te escuchamos perfecto. Bueno. Mira, eso pasó el 9 de septiembre. Más o menos después del mediodía. Estaba en la alcaldía Nelson Fernández, un chico de 17 años, Franco Nieva de 16, Nelson Molas de 17, Franco Sosa de 17 años también. Murieron por asfixia y quemaduras graves. La alcaldía es un lugar donde supuestamente los tienen que tener por horas a los chicos, máximo 48 horas. Eran chicos en situación de riesgo social, eran chicos de la calle. Y algunos llegaron por delitos leves, por ejemplo robaron un cajón de gaseosa. Ajá. Y estos chicos pasaron más de 10 días presos bajo exámenes de torturas y diversas cosas que hicieron, persecuciones, porque la misma jueza no quería dejarlos en libertad. Hay un chico que tenían que haber salido ese mismo día en libertad y la jueza no le dio la autorización a los padres. Entonces, de esta manera ellos no aguantaron más y amenazaron con quemarse. Un policía les dio el encendedor y les dijo que si eran machos que se quemen al otro día. Y así fue. Y nunca los salvaron. Lo podrían haber hecho, podrían haber tenido todas las... cualquier razón, me parece que podría haber salvado a esos niños, porque eran unos niños. La casualidad es que uno de estos chicos era alumno mío de un taller de arte, y yo era hasta el año pasado, dependía del desarrollo social, y ese taller fue cerrado, porque ejercimos supuestamente, pero le dimos demasiado afecto a los chicos. Entonces, claro. Como era una época donde había preelecciones, necesitaban los chicos como un número y usarlos políticamente, es mi visión. Claro, claro. Digamos que no, el plan de reinsertarlos a través del arte o de lo que fuere, en general no contribuye a esta política que no está escrita en ningún lado, pero que evidentemente existe en toda la Argentina de punta a punta, y es con los pibes que están con alguna dificultad social y que caen en el delito o que están por caer en el delito por puro prejuicio, los terminan o liquidando o conduciendo de a poquito hasta la muerte, ¿no? Sí, tristemente es así. Nosotros hemos pasado muchísimo tiempo luchando contra estos exámenes de la policía acá los levanta, los tortura. Es cierto que los tortura, tenemos testimonios, hay denuncias de los padres. Ya el año pasado se hicieron marchas de los padres en contra de la represión policial, los levantan por cualquier cosa. Pasan días y días en las comisarías comiendo hasta comida para perros, les saben dar. Y estas familias, cuando estos chicos estaban en la alcaldía, dice que les llevaron una botella de gaseosa y los policías le tiraban la mitad y le hacían pis adentro y eso le daban. Se comían la comida que les llegaban. Es terrible. terrible lo que pasó, lo peor, que la sociedad catamarqueña, hay una gran parte donde piensa que es justo lo que hicieron, que les pasó por algo. Claro, claro. Sí, sí, lo más terrible es eso, ¿no? Que uno ve en la concepción de este tipo de situaciones, uno ve la reiteración, de algún modo, de lo que la Argentina vivió durante la última dictadura cívico-militar, ¿no? Un grupo de gente que le molesta a buena parte de la sociedad, y que esa buena parte de la sociedad mira para el otro lado, mientras las fuerzas del poder lo que hacen es quitarlos de encima de la manera que sea, ¿no? De la manera que puedan. Claro. Y me parece que estamos viviendo eso, y me imagino, y no por una cuestión, está claro que nosotros no nos paramos en ese lugar de porteños, sábelo todo, digo, pero me imagino que hay algunas regiones del país donde esto debe ser más complicado todavía, porque no solo porque quizás haya mayores necesidades en algunas regiones, sino también porque las fuerzas de seguridad siguen siendo las fuerzas de seguridad de lugares feudales, ¿no? Aquí, de última, el amparo de los medios de comunicación hace que estas cosas ocurran, de todas formas no podemos evitarlo, pero de última uno puede decir, bueno, hay, aunque sea alguien que lo cuenta. ¿Cómo se han comportado los medios de comunicación alrededor de esta historia? Los medios de comunicación en ese lugar terriblemente mal, no han difundido como tenía que ser, es más, han enjuiciado a la gente, porque las primeras reacciones de estos familiares han sido violentas, además de las persecuciones policiales que han seguido teniendo, el dolor del momento y el acecho de la policía ha sido terrible. Recién el jueves pasado hubo una marcha pacífica. El viernes a la noche se hizo una movida cultural donde se hizo una muestra de stencil que hicimos con los chicos, con remeras, banderas, y ahí la gente, cuando venía marchándose la plaza, ese lugar donde iba a ser el recital, fueron interceptados por móviles policiales, en donde los amenazaron y querían que la gente reaccione para poder amedrentarlo. Bueno, pero estos hechos así de represiones están siendo seguidos. El año pasado pasó en Andalgalá con el tema, una pueblada que hubo por el tema de la minería. El Estado está apoyando estos hechos y no están siendo claros, no están saliendo a la luz, y no tenemos respuesta, como pueblo no tenemos respuesta. O sea que es obvio la tendencia que tienen a eliminar todo lo que sea diferente al pensamiento del Estado. Claudia, vos decías hace un ratito que uno de estos chicos era alumno tuyo en un taller de arte. Sí. ¿Cómo se llamaba? Nilson Mola. Y contame una cosa. Él y los hermanitos. Con los hermanitos el año pasado pintamos un mural, varios murales, en realidad eran 10 murales, bueno, en realidad llamó mucho la atención, y había un mural que querían hacer acerca de la contaminación minera y ha sido prohibido por el ministerio, en que de alguna manera nos persiguieron hasta que los chicos dijeron, bueno, basta, no lo vamos a hacer. Y hasta esa censura hubo. ¿Cuántos años tenía? En noviembre nos dejaron taller de arte. ¿Cuántos años tenía Claudia? Nelson tenía 17 años. 17 años. ¿Y los demás chicos? ¿Te recordás los nombres? Sí, y la Mateo de 17, Franco Nieves 17, Franco Sosa 17 también. No digo, porque me parece que está bueno ponerles nombre y apellido, ¿no? Porque es lo que, de alguna manera, al dejarlos morir, quisieron evitar, ¿no? Que pudieran armar sus propias historias y que esas historias estuvieran con estas cuestiones de vida que podemos tener todos, buenas y malas, pero que pudieran hacer su camino y que pudieran, los que quizás no estaban encontrando una buena senda, reencontrarla, reinsertándose en esta sociedad, que a veces no vale la pena reinsertarse en ella, ¿no? Lo que nos llama la atención del proceder del Estado, que las herramientas estaban, la gente que queríamos trabajar con estos chicos estaba, y estábamos integrando un programa en que fuimos desvinculados del programa, llegaron otra gente, y nuestro delito fue ejercer el cariño con los chicos, acompañarlos, estar con ellos. Uh-huh. ¿Era un programa provincial? ¿Cómo? ¿Era un programa provincial? Era un programa de, sí, provincial de desarrollo social, Show Calle, que todavía sigue funcionando, pero con otro gente y con otras actividades. Claudia, te agradecemos haber pasado por aquí por La Retaguardia. Este programa se escucha habitualmente a través de la radio de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá, así que aprovechamos para mandarles un saludo a todos los que sostienen la lucha allí, y bueno, nosotros veníamos hablando en el principio de este programa sobre los medios comunitarios y la importancia que tienen a propósito de una movida que tenemos aquí en Buenos Aires el próximo viernes en defensa de los medios comunitarios, y bueno, digo, me parece que en estos casos es donde se hace notorio cuál es nuestro papel, ¿no? El estar cerca de estas cosas que los medios no toman, los medios tradicionales no toman o tergiversan, y entonces allí estamos los medios alternativos y comunitarios para darle voz a estos pibes que en general no tienen voz, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Y es de la manera que nos estamos manejando, la difusión que estamos haciendo por los medios alternativos, porque por supuesto no tenemos difusión de otra forma. Claudia, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, les quería decir una cosa. Dale. Que mañana se va a hacer una nueva marcha. Sí. Quisiéramos que la difundan, o sea, si quieren llamar en algún momento, va a ser a las 19 horas. ¿A las 19 horas? La policía nos va siguiendo paso a paso mientras vamos caminando. Uh-huh. Con perros, con todo lo que pueden hacernos, hacer que reaccione más que nada la gente. Así que sí. Pueden estar atentos por ahí, muchísimo mejor. Dale, Claudia. Vamos a estar atentos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Mañana a las 19 horas en Catamarca, entonces van a estar movilizándose por la muerte de estos cuatro chicos en la caidía. Y lo que nos contaba Claudia, bueno, la verdad que es preocupante. Los familiares y amigos y el pueblo movilizado de Catamarca está siendo amenazado y hostigado por la policía por movilizarse, ¿no? Este es otro papel que nos estamos acostumbrando a cumplir, es el de estar alerta cuando hay una movilización, sobre todo en algunas provincias que están en luchas permanentes, como Catamarca, como La Rioja, donde hay mayor organización, ¿no? Porque se les vino encima la realidad capitalista. Y nos estamos acostumbrando a esto, ¿no? Que nos dicen esto que nos decía Claudia recién. Estén atentos porque nosotros mañana tenemos una manifestación y la policía nos anda siguiendo muy de cerca y están allí como a la expectativa de poder reprimir en esos lugares. Así que, por supuesto que vamos a estar atentos y ojalá que algún día nos podamos desacostumbrar a esta misión que tenemos de estar allí alertas, para tratar de ver que una manifestación se pueda realizar con normalidad.